cuadro de la Suárez se quedó con 10 en cancha por la expulsión de Carlos Salazar. Con todo y esto, el cuadro supo resolver, pudo replantearse y en el segundo tiempo lograr el gol de la victoria a través de Helvin Rivas, quien justamente entró de sustituto en el segundo tiempo por su goleador Daniel Cafú Arizmendi. Bueno, le resultó el cambio a la perfección al señor Farías y entonces se obtiene una importante victoria que lo ubica con 16 puntos en la quinta posición del torneo clausura y en la, lo que es en la posición general mantiene su supremacía ahí en los puestos de arriba, ¿no? Se encuentra en estos momentos encabezando lo que es el lote de los 8 equipos que estará optando por un cupo a la Copa Suramericana de este año. El cuadro anzoatiguense que al mantener su estrategia de mantener su valla invicta, pues están por seguro, tengan por seguro de que ese cuadro va a mantener esa posición donde está ahí cuidado y no logra meterse en lo que son los puestos de Libertadores. Ese es el objetivo también, cuenta con una plantilla importante y se ha hecho también una inversión para ello. Sí, continuando con esta estrategia, lo más probable es que lo consigan. Continuando, vamos a un partido que pasó por muchas cosas. En Valera, el Trujillanos y el Deportivo Petare no pasaron de un pacto a 0 goles. Un partido que fue pasado por lluvia, que empezó sin luz. Lo único que faltó es que los equipos no fueran, porque todo faltó. Una cosa sobró que fue el agua y otra cosa faltó que fue la electricidad. Y faltaron los goles. Y faltaron los goles, obviamente. No, pero sabemos las condiciones que se pone José Alberto Pérez en la ciudad de Valera cuando hay tanta lluvia. Sabemos las lluvias tan copiosas que caen en el estado de Trujillo. Y bueno, nos imaginamos el estado de la cancha como estuvo cuando de por sí el juego empezó cerca de una hora, hora y media de retraso. En el medio tiempo, sí, se seguía, o sea, ya con los problemas de electricidad que se presentan, habían decidido hasta la suspensión del mismo hasta mañana por la mañana, a golpe de 10 de la mañana, iban a culminar lo que era en su totalidad el segundo tiempo, y bueno, y sin embargo no. Según los reportes, solamente esperaron una hora y a las 8 de la noche el juego se reanuda sin nada a cambio. Podemos entender que no hubo muchas oportunidades, la cancha tampoco lo permitió, los equipos tampoco es que están muy bien, que digamos, Petare sigue sin levantar cabeza, Trujillano sigue con su mal andar en el torneo clausura, y bueno, un gris 0-0 pasado por agua, por lluvia, que bueno, eso como quien dice es lo más resaltante, ¿no? Todas las incidencias y las cosas extrafútbol que pasaron por el estadio y por la ciudad, más que el juego en sí, muchachos. Sí, bueno, y es que el Trujillano se ubica en la posición 15, con 9 puntos. Y el Deportivo Petare en la posición 16 con 8 puntos, bueno. Y bueno, y el marcador refleja un empate que a su vez se ve reflejado en la tabla, o sea. Sí, refleja la realidad de ambos equipos, ¿no? El poco fútbol que están generando y bueno, y la poca llegada y el poco golpe futbolístico que ambas oncenas están teniendo en este torneo. Sí, ya dijimos que Petare está viviendo todavía la renta de lo que fue su excelente torneo apertura con 35 puntos, pero la verdad es que este torneo no ha sido para ese otro equipo, el cuadro de sí, Plasencia. La ida de Richard Blanco como que también le ha pegado, ¿no?, en lo que es su cuota goleadora. Pero si nos revisamos solamente se fue Blanco, o sea, es algo inexplicable lo que le pasa al conjunto de Plasencia. Lamentablemente, bueno, al parecer no sé qué le ha pasado a este equipo en el torneo. Sabemos que Blanco es uno de sus jugadores referencia del equipo, pero bueno, los goles no están llegando y los resultados tampoco, de por sí. Hay que ver que por eso Richard Blanco marcó gol ayer en su... En su debut con los Higgins de Chile, ¿no? Y también se hizo expulsar, hay que recordar. Sí, se hizo expulsar también, ¿no? Pero la realidad de estos equipos aquí ha sido totalmente negativa, ¿no? Trujillano con 9 puntos, Petare con 8 puntos. La gente en Valera muy molesta. Hoy acabamos de leer por acá la asistencia del partido de hoy, 330 personas en el estadio José Alberto Pérez de Valera. Esto es algo increíble. Cosa que no se acostumbra a ver en este estadio. Vamos a tomar en cuenta las condiciones climáticas, pero estamos hablando del 1%, mejor dicho, del 10% de lo que es normalmente una asistencia de regular hacia mala en Valera, que siempre persigue alrededor de las 3.000 personas. Estamos hablando de 300 personas. yo creo que ha sido una de las jornadas más grises en asistencia para el club trujillanos en años. Sí, hay que recordar que aquí, por primera vez en mucho tiempo, el cuadro de Baviera en este torneo tiene dos derrotas como local, cosa que no es muy común. Sabemos que es un cuadro muy difícil de local, ¿no? El cuadro de Valera ha perdido con Zamora y también con el Real Espor en este torneo y ha cedido muchos puntos, situación que se ve reflejado en la tabla. También es así que se encuentra en estos momentos fuera del lote, que incluso está luchando por Copa Internacional. En este cuadro que fue finalista en la Copa Venezuela, sí, que el año pasado tuvo participación en la Copa Sudamericana en segunda ronda. Sí, porque por tradición es equipo. Bueno, pero sí, pero no se hay que recordar que Armúa, ¿verdad? Armúa fue un jugador, es una insignia del, del Tru, pero claro, que ya que partió, esto puede, Sí, esa no presencia de Armúa la estuvimos conversando y analizando en lo que fue la previa de la jornada y se ve que ha afectado en demasía el club trujillano. Pero sinceramente la falta de confianza creo que ha sido los primeros males de ambas oncenas, tanto la capitalina del Petare como el trujillano. Y bueno, vamos a cerrar este análisis con lo que fue el partido Estudiantes de Mérida 1, Club Deportivo Lara 2, donde bueno, el Lara sigue demostrando quién es el rival a vencer en el torneo clausura. Un partido que el Estudiantes de Mérida, yo tenía tiempísimo que no veía un Estudiantes de Mérida tan inspirado, con tan buen juego. Se está viendo que la mano de Chuy Vera está haciendo efecto y del bueno. Un juego muy parecido al del Zamora de Vera, que es el Zamora campeón del torneo clausura del año pasado. Y bueno, sin embargo, no le alcanzó. Otra vez Estudiantes en los últimos minutos deja escapar el resultado, destacando que un error de su portero ante un disparo de Rafael Castellín, otro juego pasado por lluvia, sí, por muchísima lluvia, y pienso que eso fue lo que afectó en ese error del portero y le da el triunfo a falta de 5 minutos al Club Deportivo Lara, 2-1, que simplemente mantiene su invicto, mantiene el liderato a 3 puntos del Caracas. Y bueno, muchachos, ¿qué les pudo dejar ese partido que ya es que lo pudimos observar en su totalidad? No, mira, aquí lo que podemos hablar es de lo que se conoce en el fútbol como la suerte del campeón, la fortuna, ¿no? En este caso, un partido que pintaba para finalizar empatado y incluso el cuadro de Mérida estaba atacando, buscando la victoria, ¿sabes? Luchando por lo que es salir de esa zona de peligro del descenso, pero una jugada, digamos que un disparo de Rafael Castellín, que lamentablemente el portero no puede puñetear, el balón le choca en las manos, cae en el piso y se resbala y entra a la portería y le da la victoria al cuadro de Eduardo Zaragoza, 2-1. Sí, bueno. Mantiene su supremacía el cuadro Larín. Cierto, pero el club académico mostró buena pincelada de fútbol, pero bueno. No le alcanzó. Yo creo que esto se tiene que ver reflejado en punto, porque, a ver, si vamos a ver, en la tabla general, el Estudiante tiene 20 puntos. Y Lara tiene 68. Sí, 64, son 44 puntos de diferencia. Sí. O sea, demuestran pero ahí es donde yo digo que los números no demuestran la realidad de los equipos. Porque son 44 puntos en una temporada que todavía no ha finalizado. Y vemos qué parejo le jugó Estudiantes tomando en cuenta su condición de local y destacando la asistencia también en el Metropolitano de Mérida. Muy buena asistencia, a pesar de la lluvia, la gente no se fue, la barra del equipo académico se iba alentando, pero como decía, los números a veces no reflejan lo que es el juego en sí que despliega cada uno de los conjuntos en el fútbol venezolano. Sí, correcto, un resultado mentalmente importante, mueve la tabla, mantiene el invicto el cuadro de Eduardo Zaragoza en 26 partidos, el cuadro de Estudiantes aprovechando todavía el resbalón de Tucanes se mantiene aún en la posición 16, lo que es en la pelea por el descenso, ¿no? Podemos finalizar en este caso con las posiciones actuales en clausura, Lara se mantiene con 23 puntos, seguido por Caracas con 20, Mineros de Guayana 19, Llaneros 17, Anzoátegui con 16, Zamora 15, el Aragua con 14, Zulia, Fútbol Club, Táchira y Real Espor con 12 puntos, el Monagas con 11, Carabobo y Aracuyano con 10, Estudiantes de Mérida y Trujillano con 9, Deportivo Petare 8, Fiorentina Tablas Vigía con 7.